Entré al juvenil porque venía, entré con Mariti Casielo y con Sandra Álvarez, porque con ellas y otras compañeras, durante la secundaria, fin de séptimo grado y la secundaria que hicimos en Nuestra Señora de la Misericordia, habíamos armado un grupo con el que participamos de algunos concursos intercolegiales, cantábamos canciones de Pedroni, cantábamos algo de folclore con arreglitos y con guitarra. Y eso fue muy lindo. Y después como que se cortó, se diluyó y cuando estábamos en cuarto año, en el 79, entramos al juvenil. Ya estaba Lili ahí, Lili también fue mi compañera durante toda la escuela. Y bueno, el primer ensayo, de lo que me acuerdo es que, bueno, me senté del lado de las contraltos, no me acuerdo de la prueba, estaba Cristian ese día, y me senté al lado de Betty Argirofo. Y entre manos tuve Laudate Nomen Domini. Con Betty nos hicimos muy amigas, compartimos cosas muy intensas de la adolescencia y después nos fuimos encontrando en distintos momentos, ahora somos cuasi vecinas. Y yo cuando me vi esa partitura dije, le desconfié, porque dijo, no, esto cantar en latín y tener que leer estas cosas, yo no sé leer música y no sé si quiero cantar en latín. Pero después que aprendimos las partes y se ensamblaron las voces, ya fue maravilloso. Y bache. Bueno, a ver, cantar siempre me gustó, pero no me resultó fácil. Desde chiquita, porque yo estaba muy rodeada de adultos, y entonces todos estaban teniendo que decir algo de que si yo cantaba lindo, que si yo cantaba feo, que qué canción que yo cantaba, que todo eso. Entonces, mi mamá, por ejemplo, que siempre tuvo buenas ideas para conmigo, quiso hacerme, enseñarme a cantar, porque ella decía que yo era muy desafinada. Entonces me compraba discos para que yo escuchara y aprendiera a cantar. Y también me hacía cantar todas las mañanas a las 7 y 10 cuando salíamos de mi casa. Ella me llevaba en el Fiat 600 color bordeaux hasta la escuela. Y entonces ahí a esa hora me hacía cantar una canción que todavía la recuerdo. Y me iba corrigiendo, porque yo la cantaba mal. La canción era Amapola, esa que dice, Amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata, quiéreme, amapola, amapola, ¿cómo puedes tú vivir tan sola? Bueno, una hermosa canción para cuando uno tiene 7 años y a las 7 de la mañana. Igual no me la olvido. Tampoco me olvido a mi abuelo, que era madrileño, y se vino muy jovencito. Y él cantaba con la voz toda temblorosa, pero cantaba, los gitanillos tenemos todo, la cara alegre y el cuerpo loco. Y no comemos, y no dormimos, pero bebemos, y no reímos. Y temblaba todo cuando cantaba, porque zapateaba, porque se sacudía. Bueno, esas cosas. Y esas cosas que siempre me conectaron con el canto. Cuando entré al coro, el coro era como un poco más serio. Hablando de canto, digo. El resto no. Entonces me encontré de nuevo como con esa especie de mirada seria y adulta que te controlaba. No tanto en el juvenil, pero bueno, por una situación particular yo, que voy a contar después, yo sentía esa presión. Así que bueno, canté de contralto, disfruté muchísimo ese primer año, lo disfruté muchísimo, muchísimo. Como alguien dijo por ahí, la adolescencia no es una temporada fácil, no lo fue para mí tampoco, pero cantar era algo que me llenaba, que me llenaba el corazón, y bueno, esto de vibrar con la música, ¿no? Y me acuerdo de que fue alucinante ese fin de año que cantamos algo de Haydn, creo que era, con la orquesta en el círculo, esa Das neue Borne Kinderland. ¡Jua! Emocionante. Y también el viaje a Mendoza y ese primer Gesell fueron alucinantes. Pero también tuve un problemita, también una buena idea de mi mamá, que cuando viajamos a Mendoza, yo tenía 16 años, y se le ocurrió recomendarle a Daniel Isi que me cuidara. Y bueno, él se ve que se lo tomó a pecho, porque en algún momento me hizo un regalito y en medio del viaje. Yo no entendía por qué, o sea, nada, para mí era un señor serio, un sojo, como quien diría. Pero bueno, logró hacerse notar y después en Gesell, que fue mi cumpleaños, ese primer Gesell, también me fue haciendo regalos y fue acercándose y bueno, qué sé yo, nos pusimos de novio y fue una relación larga, con muchas intermitencias, complicada, y que atravesó toda mi experiencia coral desde un aspecto. Entonces, desde ahí yo también sentía como un poco la presión de cómo cantaba, de qué voz tenía, de que no tendría por qué haber sido, pero bueno, me funcionaba. Después aprendí, fui a tomar clases de canto con Alcira, hermosa Alcira. Me acuerdo que me daba impresión cuando tomaba aire, te enseñaba a tomar aire para abajo y cerraba y apretaba y se le parecía que los ojos se le salían para afuera. Alcira me empezó a hacer vocalizar y empecé a subir, a subir, a subir, a subir en el registro y me dice, pero vos no tenés que cantar de contralto y vos tenés un registro que llegás hasta soprano ligera. Me hizo mucha gracia lo de soprano ligera. Nunca me sentí ligera en mi vida. Pero bueno, fue ahí empezar a cambiar, cambié de cuerda en algunas canciones. En realidad esto de habitar la voz es algo en permanente modificación. Y bueno, entonces, primer Gesell, muy lindo, muy sorprendente, muy, qué sé yo, vivir por primera vez muchas cosas, lo de poner la bolsa de dormir en medio de la arena de ese tubo, que eran los bungalows, y colgar las cositas en una percha de algún lugarcito para que no estuviera todo, todo, todo lleno de arena. Porque guardábamos, yo me acuerdo, ¿no? Que teníamos la ropita bolichera, la teníamos colgada ahí en una perchita. El resto sí se quedaba todo mezclado en la arena a lo largo de los días. Bueno, Gesell maravilloso, muy lindo, muy emocionante y lindo cumplir los años ahí. Pero bueno, me apareció el problemita del noviazgo. Segundo Gesell fue divertidísimo, porque si bien yo seguía de novia, pero no fue Daniel. Así que Hay un montón de fotos, ¿verdad? Que fueron Ana, fueron Lolo, Cuchi y el negro David. Ahora recordando, parece que fueron como a cuidarnos, a acompañarnos, de apoyo, no sé, algo así, porque ya habían pasado al estable. Así que fue divertidísimo, y ahí con Lili, con Alejandra Vilche, con Amadeo, no, con las Meggi. Fue muy divertido, fue muy divertido. Me encantó. Era como estar todo el tiempo de joda y además después tener los conciertos que fueron muy lindos, bueno, hermoso. Pero cuando el año anterior, digamos, de ese año de coro, el 80, fue el desierto, porque se fueron un montón, ¿no? Ese fue el año que se fueron, sí, y se los extrañaba mucho, la verdad. Cambió el clima del coro y creo que ahí fue que fuimos coordinadores con Lucho. Él era coordinador y yo era secretaria. Lo que me acuerdo es que escribía cosas a máquina. Tenía que escribir cartas pidiendo cosas, tenía que escribir listas. Y bueno, después cuando pasé al estable en el 82, fue otra experiencia, muy linda desde lo musical. Me encantó cantar la Sinfonía de Salmos. Ya los ensayos eran re locos, las armonías, y después cuando se sumó la orquesta ya parecía que se te estallaba el esternón, no sé. Mucho, no sé, muy, muy así. Me acuerdo, bueno, que en el primer año los ensayos parciales se hacían en la calle Mendoza, me parece, y los de los sábados, los generales, en el Normal 2. Y me acuerdo mucho de un ensayo que cantamos, Se muádeme, que se armó, ¿no? Porque ahí se armaban con las cuatro voces. Se muádeme y Muller y Rendera también. Bueno, siempre que sonaban todas las voces y que nos dirigía Cristian y también Daniel. La cosa era maravillosa. Y bueno, ¿qué más? El juvenil fue, y el coro en general, fue un lugar donde conocí gente que me acompañó el resto de la vida y profundicé relación con otras que ya veníamos, como con Lili, con Liliana, que hicimos toda la escuela juntas, pero bueno, esto fue como otra cosa para compartir, y muy, muy entrañable. Mi amistad con Betty, mi amistad con Alejandra Vilche, que incluso en un momento me adoptó en su familia. Y también con Susana Poñante, que no, nos conocíamos del coro, pero no demasiado, porque ella teníamos 3 años de diferencia, pero en ese momento era mucho. Cuando pasó un tiempito, resulta que nos reencontramos y terminamos viviendo juntas durante 2 años, compartiendo un departamento. Y después de ahí en más todo compartimos la vida y todavía hoy estamos trabajando juntas. Hace poquito me trasladé a trabajar al Laboratorio Cultural del Carrasco donde ella está trabajando. Y después terminé yendo al coro que dirigía Daniel, a Mine Singer, y ahí estaba Ana y estaba Cuchi también. Bueno, fue lindo, pero después cuando ya terminamos definitivamente nuestra relación se me hizo difícil continuar digo, nuestra relación con Daniel. Fue una relación larga, con intermitencias, con idas, venidas, complicada, donde creo que ninguno de los dos la pasamos bien, pero fuimos muy cabeza dura, insistimos, insistimos, insistimos. Por suerte después pudimos cada uno seguir nuestros caminos. Y bueno, esta cuestión de haber estado, digamos, en pareja con Daniel, que era bastante más grande que yo, también fue como que me opacó un poco algunas cosas, porque en el juvenil yo tenía como una mirada mucho más inocente, más fresca, sin enterarme de muchos bollos y muchas cosas. Y cosas del estable, boludeces, pero bueno, y entonces eso, todo eso como que hacía como una nubecita de esto de poder entrar y salir por las puertitas de los ensayos con liviandad, como hace mi amigo Lucho. Eso no me pasaba tanto, no me pasaba por esta situación. Pero cuando no estaba eso presente, yo la pasaba muy bien. Bueno, después mi vida siguió por el teatro, en el 85, en un taller en Disepolín. La encontré a Nora Bolis, que en realidad no la había cruzado demasiado en el juvenil, pero ahí nos conocimos y nos hicimos muy amigas, seguimos siendo muy, muy amigas y vivimos juntas también y compartimos muchas cosas y también otra de estas amistades que te construyen, ¿no? Que, bueno, sé. Así que me fui encontrando con y reencontrando en distintos momentos con algunas personas. Por ejemplo, el día que me casé solamente por civil, porque después de haber hecho toda la escuela en Nuestra Señora de la Misericordia, desarrollé los suficientes anticuerpos como para no querer pasar por ninguna otra ceremonia católica. Me casé por civil, además estaba visiblemente embarazada, 8 meses y medio. ¿Y quién aparece ahí, hermosa, a sacar las fotos de mi casamiento? Eva Silva y su cámara. Así que tengo sus fotos de casamiento. Y bueno, me anduve por el teatro y me mantengo en el teatro. En un momento se hizo como parte de mi profesión. Tengo un grupo que se llama Cuentos Rodantes, que en este momento está en refundación porque, bueno, tuvimos algunos cambios, pero que, bueno, hago teatro y títeres para niños y siempre echadito por algo del cantar. Pero bueno, como cantar muy serio me apabulla a mí, siempre me encuentro mejor en la canción. O en la voz más, a ver, menos exigida, ¿no? Cuando viene de la mano de un cuento, cuando viene cantada por un personaje, eso. Y también hice algunas clases de canto bastante con Miriam Cubelos, y a partir de eso surgió un espectáculo que se llamó Como el agua sobre la tierra, donde también con otras dos compañeras me echábamos con las canciones, con escenas, con narraciones, con algo de danza. Y lindo, fue linda experiencia. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, después hice Tai Chi durante 9 años y por eso fui a China. La primera vez que me subí a un avión, ¿a dónde fui? A China. Y estuve un mes allá haciendo, conociendo lugares y haciendo prácticas con maestros de allá. ¡Wow! Me encantó esa filosofía que tiene el Tai Chi. Cómo te hace mirar la naturaleza y conocerte parte de la naturaleza. Pero bueno, después también me cansé y ahora estoy haciendo yoga. Y entonces estoy enamorada del yoga. Y también estoy haciendo folclore. Yoga y folclore recién empezando todo de a poquito, pero disfrutándolo muchísimo. Y empecé este año a hacer canto con Maya López, que ahora se nos cortó por la cuarentena, pero lo estamos haciendo por YouTube, por plataforma Zoom, lo mismo las clases de folclore y las clases de yoga. Bueno, maravilloso. Y también este tiempo que nos permite dedicarnos a estas cosas, como comunicarnos así, ¿no? Y yo, bueno, no sé si lo dije, yo trabajo, fui maestra, pero no me adapté nunca a la institución escolar, maestra de primaria. Capaz que si hubiera sido de nivel inicial me mantenía en el sistema. La verdad que admiro muchísimo a las personas que se pueden mantener en ese lugar, en el rol docente, porque y transmitir desde ese lugar, yo no pude. Nacieron mis hijos también muy seguiditos y eso puso todo más al borde, pero no encontré la manera. No, enseguida se me contracturaba el cuello, los hombros, no me salía a ser la señorita María Eugenia. Así que después encontré otra manera, que fue a través de talleres de escritura por el Servicio Educativo Municipal, con otras dos amigas, y desde ese lugar fue mucho más divertido, cosas puntuales sobre literatura y trabajar desde juegos literarios con los chicos y después editar revistas con ellos. Eso fue realmente muy, muy lindo y otra manera, lo mismo que lo del teatro para niños y la narración para niños y para niñas, que me conecta desde otro lugar con la infancia y no desde el deber ser, que así se me ponía el lugar docente, ¿no? No porque tenga que serlo, sino porque así me salía a mí. Y entonces, bueno, quedé trabajando en la municipalidad desde hace muchos años y en este momento tengo el privilegio de estar con un sueldo del Estado. No es guau, qué sueldo, pero bueno, es un sueldo que tengo y que mucha gente no tiene en esta situación, ¿no? Y en este momento trabajando en casa, porque quedé trabajando en el área de cultura durante mucho tiempo en un programa que se llamaba Escuela Móvil. Todos los trabajos que surgieron de la MUNI fueron muy lindos, muy creativos. Y poder conectarme esto con las escuelas o con lo escolar, pero desde otro lugar, desde una afuera de la institución escolar. Y en este último tiempito me trasladé a Laboratorio Cultural del Carrasco, que es un espacio de arte y cultura en salud, muy interesante. Se brindan distintas actividades, pero en realidad el proyecto es mucho más ambicioso, ¿no? Es poder entrecruzar y modificar las miradas y entender que el arte y que lo cultural en un sentido amplio y abarcativo es parte de la salud. Eso quedó ahora también como tipo estado pido gancho, porque no siendo yo personal de salud, sino de cultura, no estoy relevada de ir al hospital. Allí estoy trabajando con Susi Poñante. Y bueno, y después en teatro y títeres y narraciones para niños, también con algunas agrupaciones que con proyectos en conjunto que siempre nos sostienen. Y bueno, ¿qué más? Y hago yoga, ya les conté, y hago canto, ya les conté, y hago danza folclórica también. Y estoy tremendamente feliz de encontrarme de nuevo con ustedes. Con algunos nos encontramos así, antes de que nos hicieran encerrarnos obligatoriamente. Tuvimos un domingo en que nos encerramos clandestinamente en la casa de Lili a festejar el cumpleaños de Betty. Y bueno, y vamos por campamento, a donde haya que ir. Yo tengo una Coleman que está buenísima. Tengo, y creo que puedo conseguir, si hago una carta y llevo, creo que puedo conseguir el pote de 10 kilos de dulce de leche San Ignacio. Todo bien con Cotar, pero el dulce de leche San Ignacio, no me van a decir. También en esto de las experiencias de canto, a ver, tuve una época murguera en el 98, a partir de un taller de murga para el carnaval del 98. Armamos con otras amigas y con un montón de gente la murga Caídos del Puente. Y varios años fueron ahí de inventar canciones, de cantar mal, porque uno baila mientras tanto, está agitado, hace caras, todas esas cosas. Pero bueno, también ahí la canción y la música y el ritmo era una manera de decir lo que queríamos decir en esos momentos, momentos fuertes. Pasamos el 2001 siendo parte de la murga. Bueno, qué lindo. Lindo, lindo, el canto, la música, lindo. Sí. Y conectándome con esto del cantar y la voz, yo tengo la voz bastante arruinadita por distintas cosas. Tengo zonas pantanosas de mi registro, que no sé si salgo viva de esas zonas cuando las atravieso. Me tiembla la voz, me falta el aire. Algún día tengo todo el aire del mundo y puedo cantar maravillosamente, otras veces. O sea, la voz, mi garganta, es algo, mi respiración es algo muy sensible en todos. Bueno, en mi caso está tremendamente atravesado por cómo estoy, por cómo me siento, por. Y entonces, bueno, habitar mi voz es un poco vérmelas con esas cosas. Me gusta muchísimo cantar en coro. Me emociona mucho, me parece como que es un fluir que me conecta con el agua, con el mar, con un río que corre, con flotar, con hacer el amor, que esto de fundirse, donde uno es parte de algo mucho mayor, habitar la voz. Bueno, me encantaría poder habitar la voz con ustedes y que nos encontremos y bueno, y que hagamos lo que nuestras gargantas experimentadas sepan hacer y también compartamos cosas, porque la vida, yo me encuentro ahora, tengo 57, que es como que la vida dejó un montón de hilitos sueltos, de cosas que a lo mejor pensábamos cerradas y no, por ahí vuelve a aparecer esa hebra para seguir trenzando. Y acá aparecieron un montón de hilitos de colores. Y de colores que nunca había visto, porque algunos de ustedes yo los conocí muy poco, porque también fui una persona muy tímida y me cerré un poco también, ¿no? Así que, bueno, todo eso por hacer cuando la cuarentena nos libere. Vamos a salir a los gritos. Se muádeme, se muádeme, se muádeme. Nos vamos a poner vestidos verdes y de colores y vamos a cantar desafinadamente. y a los gritos. Y nomino a Marisa Martín.